¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En este día quiero hablarles sobre la importancia que tiene la armonía en nuestros hogares. Para poder hacerlo, nos ilumina esta anécdota. Había una vez un hombre que, no muy contento con su vida de hogar, bajaba un día al pueblo vecino. Ahí se encontró con una anciana, que era una fuente inagotable de consejo sabio para la gente del lugar. El hombre le contó a la anciana todos sus problemas. Lo siento por los hijos, dijo la mujer. Por los hijos no, respondió el hombre. Siéntalo por mí. La anciana le mostró al hombre una larga escalera, firme y estable. Esta escalera, le dijo ella, es una parábola del hogar. La esposa es una de sus varas laterales, el marido es la segunda. Estas varas deben estar unidas por los peldaños del amor, la simpatía, la amabilidad. Cuando falta esa unión, el hogar se desintegra y los hijos no llegarán a cumbre alguna. Además, agregó el hombre, la escalera descansa sobre un piso firme. Claro, respondió la anciana, los evangelios son el piso firme para toda familia bien establecida. Léalos todos los días y obedece sus enseñanzas. Esto nos hace ver cómo los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Testimonian esa responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son la norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Por eso, los padres de hoy tienen que enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Creo que es una gran responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante ellos sus propios defectos. Se hacen así más aptos para guiarlos y corregirlos. Si les parece bien este tema tan importante, después lo podemos seguir charlando en familia.